Iniciamos ya el mes de noviembre y en los próximos días, desde el 9 en concreto y hasta el 16 de diciembre, vamos a tener tiempo en Ubrique para poder participar dentro de una nueva edición de la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, una campaña que pone en marcha la Delegación Municipal de Comercio y que, bueno, pues intenta, como siempre, es el objetivo de impulsar las compras en los comercios de nuestra localidad durante estas fechas. Vamos a quedarnos con todos los detalles, porque además seguro que las personas que nos están escuchando, si no han participado o ellas directamente lo han hecho en su entorno, el año pasado hubo récord de participaciones y seguro que será de la misma manera en esta ocasión. Así que, sin más, vamos a conversar con la delegada municipal de Comercio, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Remedios Trujillo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, se acercan estas fiestas navideñas, este cierre de año, y por estas fechas que, bueno, ya es tradicional esta campaña de apoyo al comercio, ¿verdad? Sí, como en años anteriores. Pues hemos seguido realizando la campaña esta de gracias por seguir comprando en Ubrique y no podía ser menos que este año pues también tuviéramos también la participación de esta campaña dentro de los programas que hemos hecho durante todo el año. Además, como comentamos, tiene esa doble vertiente, ¿no? De apoyar a los comercios locales y por otra parte pues premia la fidelidad de para los usuarios, para los compradores, ¿no? Claro, porque participas con tus comercios, apoyando al comercio en este caso, y después pues va a ser recompensado en este caso pues con vales que vamos a sortear de 50 euros. Exactamente son 12 vales, como el año pasado también, que fueron 12 vales a 50 euros. Así que estamos hablando solo lo que van a ser los premios de 600 euros repartidos en esos vales. ¿Hay alguna novedad? Si te parece, vamos con los detalles. Una novedad en cuanto a cómo participar, ¿verdad? Sí, este año hemos puesto de diferentes maneras para dar más opciones también a reagrupar un poquito lo que es la participación. Quiere decir que este año vamos a poner, en lugar de estar un ticket cada persona, que pueden en este caso también lo pueden realizar a veces que quieran, pero van a hacer mínimo de tres tickets de diferentes comercios y lo rellenan junto a un folletito que hay para poner sus datos personales, que va a ver tanto en la oficina de turismo como también en el mercado de abasto, y de hecho también hay algún comercio o aquel también que quiera participar de que les llevemos nosotros también la cartelería y papeletas para facilitar a sus comerciantes también la participación, pues se puede dirigir a la oficina de turismo y se lo enviamos. Y en este caso, como te he dicho, pues la participación será de tres vales de diferentes comercios de la localidad, junto con el folleto de tus datos personales, y entrarías en el sorteo. Lo que te he comentado anteriormente, puedes participar las veces que quieras, pero, como te digo, con los tres tickets y con tus datos personales. Así que la principal diferencia es esa con respecto a años anteriores, en el sentido de que, por ejemplo, el año pasado bastaba con un solo ticket, pero es verdad que también eso hace que se disperse mucho, ¿no? Porque las compras pueden ser muchísimas, cualquier compra que realicemos en un comercio local, así que es muy fácil, en definitiva, juntar tres tickets también, ¿no? Sí, porque no tiene por qué ser un comercio específico ni, bueno, sin menores, pequeños y medianos comercios de la localidad, pero cualquier servicio que se preste también vale, que puede ser una floristería, o lo mismo puede ser una peluquería, un barbero, pescadería, panadería, todo lo que quiera, todo lo que día a día se suele utilizar, bueno, realizamos, las compras que realizamos tanto a nivel personal como de como te he dicho, de comprar en tu establecimiento de día a día, el uso diario de las cosas. Pues, por tanto, ese es el único requisito, ¿no? Que sean tres tickets y que sean en lugares distintos. Esos tres tickets lo acompañamos del folleto informativo en el que vamos a ver que hay un espacio para rellenar ¿Y eso lo tenemos que llevar a la oficina de turismo? Se va a depositar lo que es en la oficina de turismo, pero como te he dicho, va a haber diferentes puntos de recogida de los folletitos informativos, como te he dicho, informativo, no, perdón, para rellenar de tus datos personales para que llegue al máximo de personas posible. Yo te he dicho también que va a ser en el Mercado Abasto, así como cualquier comercio que quiera de diferente punto de la localidad, porque quiera facilitar también a su usuario de la participación, pues pueden llamarnos a la oficina de turismo, nosotros les facilitamos papeletas para que ellos rellenen y cuando pasen por la oficina de turismo, pues las depositen allí, así que intentamos pues de que llegue al máximo posible de personas. Y por eso te estoy diciendo que damos la facilidad de, también de aquellos comercios que quieran participar, poniendo allí la cartelería de esta campaña junto con los folletos para rellenarlo, pues que nos llamen a la oficina de turismo y nosotros pues que lo entregamos pues, encantados también. Ya te digo, y ellos también pueden colaborar en la manera de facilitarles a sus comerciantes, a su, perdón, a su usuario. Decíamos que evidentemente se premia la fidelidad de los comercios ubriqueños. También está claro, como podrán imaginar, cualquier persona visitante que llega a Ubrique, pues ya sabe que si realiza varias compras, pues también tiene la oportunidad de participar. Todas las personas que compren en Ubrique, de hecho por eso se llama Gracias por seguir comprando en Ubrique, pues no vamos a poner a quién tiene que comprar, no, mientras que compren en Ubrique, pues así sea. Pues todo ello a partir de la próxima semana, ¿verdad? Decía yo las fechas, ¿cuáles serían? ¿Desde cuándo hasta cuándo se puede participar? Pues del día 9 de noviembre, que es el martes, día 9 hasta el 16. Lo hemos adelantado una semana antes al año anterior. Hasta el 16. Y el 17, que sería viernes 17, pues haría el sorteo en la misma oficina de turismo. Así que antes de las propias fiestas navideñas se va a contar ya con los ganadores que conseguirían esos cheques canjeables en cualquiera de los comercios ubriqueños, ¿no? Sí, en cualquier comercio y además pues lo hemos puesto así también para que se lo puedan gastar las navidades, que puedan usarlo para la Navidad en este caso, sí. Sí, van a estar a Bueno, tiempo. cada uno cuando quiera, ¿no? Pero quiero decir que, hombre, que le viene bien también a uno un empujoncillo en este caso. Sí. De hecho, el año pasado el sorteo fue después de Reyes, si no me equivoco. Y en este caso, como decimos, como nos comentas, antes de las propias Navidades, así que va a tener tiempo para elegir algún regalo que quiera realizar, o bueno, para lo que se lo quiera gastar, en definitiva, también durante lo que van a ser esas fiestas navideñas, porque va a coincidir ya en esos días. Claro, para hacer las compras navideñas como un año, pues te facilita un poquito, pues mira, una ayudita, 50 euros, pues bienvenido sea, ¿no? Claro que sí, ahí está ese premio, recordemos, 12 vales de 50 euros. Por tanto, a través de esta nueva campaña, gracias por elegir Ubrique, recordemos que se han puesto en marcha diferentes iniciativas por parte de comercio. Yo compro en Ubrique, está ese marketplace y las distintas campañas que se han puesto en marcha. Gracias por comprar en Ubrique, gracias por elegir Ubrique o seguir en este caso comprando en Ubrique. Bueno, pues la denominación de esta iniciativa que tiene continuidad y que recordemos el pasado año, bueno, pues tuvo una participación récord nada más y nada menos que de 1.860 tickets presentados. Así Sí, que fue una, bueno, la verdad que fue un récord, pero rico. Nunca se había hecho tantísima participación, sin que agradecer. Y de hecho, pues ahora también pueden hacerlo de la misma manera, lo que pasa que lo va a reagrupar un poco los tickets y vas a participar, pues como te he dicho, con diferentes comercios, vas a también apoyar a diferentes comercios a los que tú habitualmente pues sueles acudir. Como te he dicho, solamente comercio no, también servicios. Que no es que tengan que ir solamente a una tienda, que puede ser también, como te he dicho antes, peluquería, como te puede ser servicio, lo que sea, lo que quieras, pueden participar. Y no va a ser, me comentabas, la única iniciativa, sino que, por ejemplo, dentro de varias semanas va a llegar una cita muy especial para el comercio a nivel mundial, ¿no? Como es el Black Friday, y también habéis querido de alguna manera, pues también apoyar a los comercios ubriqueños para esa fecha, ¿no? Sí, nosotros también haremos en ese caso cuñas publicitarias, también el año pasado hicimos y este año también, no podría ser de otra manera, pues también apoyando a esa campaña, como tú has dicho, mundial, que es el Black Friday, el Viernes Negro. Que también nosotros del ayuntamiento pues también haremos campaña publicitaria para que la gente compre aquí en la localidad. Está claro que es una fecha en la que es muy difícil, ¿no?, competir con las grandes empresas, con las multinacionales, pero bueno, al menos hay que estar presentes, dejarse ver en torno a esa fecha y en ese sentido, pues, darle publicidad, ¿no?, que nos acordemos de los comercios locales que también tienen sus ofertas y bueno, pues tienen además todas las ventajas de cercanía, de confianza que nos pueden ofrecer. Pues sí, como comenzamos la campaña el año pasado de Yo Compro en Ubrique, pues mira, tú lo has dicho, todas las opciones que tiene, porque son nuestros vecinos, porque ayudamos económicamente, porque genera empleo, porque tiene la comodidad de que el pueblo, de aquí del pueblo, porque la cercanía, todo, tú lo acabas de decir, todo lo que nosotros por eso pusimos Yo Compro en Ubrique, hicimos la campaña desde el año pasado de Yo Compro en Ubrique. Por todo esto, pues, el apoyo al comercio. Son iniciativas, Reme, con las que se va a culminar este 2021, un año en el que, de nuevo, por parte de comercio, ha habido multitud de iniciativas para fomentar los comercios, los distintos sectores, ¿verdad?, en nuestra localidad y en una etapa, además, en determinados momentos muy complicadas, como todos recordamos, por la pandemia. Sí, ha sido una época un poco difícil, pero es verdad que nosotros desde el ayuntamiento no hemos parado a hacer campaña ayudando al pequeño y mediano comercio de la localidad en todo lo que hemos podido, todas las campañas hemos participado, toda la vida y nos quisiéramos ver eso alguna más. Esperemos para el año que viene pues también haya nuevas iniciativas, también junto con los comercios pues también haremos nuevas campañas. Ahora también comenzará para principios del mes que viene el concurso de escaparate, como todos los años, ya llevamos un montón de años con esa iniciativa, pues vamos a seguir también, y así que también a mediados de diciembre también queremos hacer, bueno, vamos a hacer, en este caso va a ser más algo referente con los comercios, ya saldrá a la luz. Así que hay más. Y a Navidad, y lo que viene en Navidad, todo lo que viene siempre en Navidad, de todo ya lo que, como hemos estado viviendo el año anterior en la normalidad, pues ya iremos haciendo las campañas pertinentes. Eso será ya, por tanto, en los últimos días prácticamente del año, coincidiendo con las Navidades, por tanto, habrá todavía novedades que podamos apuntar próximamente, ¿verdad? Todavía sí. Así que eso, esperemos que, ya te he dicho que para el año que viene hagamos más iniciativas junto con los comercios y se puedan hacer las campañas. Aparte de las que hemos realizado, como tú bien sabes, como sabemos todos, no hemos parado en todas las campañas que se han hecho este año, tanto Gracias por Elegir Ubrique, como San Valentín, Día del Padre, Día de la... Vamos, todo lo que ha venido, pues todo lo hemos intentado de realizar. Pues seguiremos informando, por supuesto, de cada una de esas iniciativas. Hoy en concreto queríamos quedarnos con la que va a llegar a partir del próximo martes. Recuerden, desde el día 9 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Se adelanta una semana en esta ocasión, el final de la campaña de Gracias por Seguir Comprando en Ubrique, con el objetivo, además, de que, bueno, los ganadores, si lo desean, por ejemplo, van a tener esas fechas navideñas para poder invertir, para poder gastar esos 12 vales de 50 euros a canjear en Comercio de Ubrique, que es el premio, de nuevo, en esta iniciativa por parte de Comercio. Pues, Rebe Trujillo, delegada municipal de este área de comercio, agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado, y seguimos en contacto, por supuesto, porque, como nos comentabas, van a seguir llegando novedades en próximas fechas, ¿sí te parece? Sí, gracias a vosotros, Juan Carlos, por contar conmigo. Gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós.